divididos. A ver saltando los hinchas de River. Los hinchas de River sacando, saltando, saltando. Betito Sánchez. Los hinchas de Boca sacando, saltando, saltando, saltando. Vamos a bailar todos juntos. Algo de lo nuevo también para todos ustedes. Para todos aquellos que faltan un apuchito, que levanten la mano. Que levanten la mano los que faltan un apuchito. Las chicas, los chicos. Y les traigo algo para los muchachos. Miren, muchachos.